están. ¿Quién no las quiere tocar? ¿Quién no las quiere tocar? Cuando se las ve pasar y no se ve caminar, bonita como ninguna. ¿Y cómo la mira la negra? Dios, hermosas como me gustan. ¿Quién no las quiere tocar? ¿Quién no las quiere tocar? Cuando se las ve pasar, inocente caminar, bonita como ninguna. Tocar. ¿Quién no las quiere tocar?